Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, el Defensor del Pueblo de la Nación puede ayudarte. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.dpn.gov.ar. La presencia de la licenciada Gladys Lavieri del área de Derechos Humanos de esta Defensoría del Pueblo de la Nación nos permite habitualmente ocuparnos de un tema que es muy sensible, que es muy riesgoso, que es muy delicado, como que se refiere al trabajo infantil. Gladys, un gusto tenerte con nosotros, y sé, porque veo lo que tenés en tus manos, que hay allí un tríptico, un folleto que ha editado la Defensoría del Pueblo, que concentra precisamente las cuestiones esenciales en torno a este tema. Sí, Omar, el tríptico remite a una síntesis de lo que se define como trabajo infantil, las consecuencias más habituales que tienen los chicos en relación a la salud, en relación a qué pasa cuando no pueden ir a la escuela o si van a la escuela, el déficit que esto acarrea y demás. La idea es, digamos, abrir el espacio donde el ciudadano común, el vecino, el que conoce en qué lugares hay niños que están trabajando y especialmente niños que están siendo explotados. Y cuando digo esto, digo no solamente niños, hablo de familias, porque este es un tema bastante complejo. Uh-huh. Nosotros tratamos de dejar en claro cuál era la postura del defensor en relación a todo esto. Uno no puede mirar el tema de los niños trabajadores, los niños que son utilizados en el espacio agrario o como limpiadores de autos, de estacionamientos y demás, sin mirar la cuestión de dónde surgen, cómo y las familias, qué capacidades de trabajo tienen y demás. Por eso nosotros lo que decíamos desde acá, no podemos naturalizar la precarización del trabajo. Claro. Esto es como el ABC. Uh-huh. Siempre nos preguntan, pero entonces hay algo hay que decirle a los padres. A ver, señores, lo que hay que decirles es a los grandes empresarios, a quienes manejan los campos y demás, por decir el tema de trabajo agrario, que si le pagan a un señor a destajo, digamos, por trabajo a destajo, o porque cuantas más cosecha de X cosa reúna, se va a tener mejor paga, por supuesto que ese señor va a llevar a toda su familia y va a ir con toda su familia a trabajar. Ahora, ¿cómo decirle al señor o a la señora que en ese caso son ellos quienes están mandando a sus hijos a trabajar? No, señores, es una cuestión de supervivencia y de colaboración, y se buscan la mayor cantidad de manos útiles. Uh-huh. ¿Dónde está el meollo ahí? En cómo se paga, a quién se paga, por qué razón y por qué esa familia necesita de un montón de otras manos. En realidad, por esto es que decíamos, no podemos naturalizar la precarización del trabajo. Este es uno de los puntos. Sí. El otro es ver, digamos, exigir que se garantice el trabajo digno. Digamos, el trabajo digno para todos, con los derechos sociales, los derechos laborales, que se cumpla todo lo que está reconocido en la ley, y que esto no es así. Uh-huh. Que prevenir y erradicar el trabajo infantil remite a soluciones integrales, sí, sin ninguna duda. Y que todos podemos hacer algo, por supuesto, con diferentes niveles de responsabilidad, está clarísimo. Y por eso sacamos además este folleto, porque decíamos, el vecino común, lo que te decía antes, el ciudadano, que sabe que en tal lugar están siendo explotados niños, puede hacer esta denuncia. Y cuando digo denuncia, no me remito a que es una denuncia judicial, digamos, que los van a llamar de tal lado para rectificar o ratificar esta denuncia. No. Existen en las provincias primero a nivel nacional, lo que se llama la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, que es la CONAETI. Y después, en cada provincia existen las COPRETI, que son estas mismas comisiones, pero a nivel provincial. Y lo que cualquiera de todos nosotros puede hacer es, o llamando por teléfono a estos lugares, o bien, si tienen la posibilidad de acceder a internet mandándoles un mail diciendo en tal lado. Y cuando digo en tal lado es con la mayor cantidad de datos posibles, formas de acceso, porque si uno dice en, no sé, en el negocio X o en la finca de Joaquín, no le da demasiados datos para que se puedan los operadores acercar al lugar. Entonces lo que pedimos es que la mayor cantidad de datos posibles para decir, bueno, a ver cómo pueden ir los operadores que deberían estar trabajando en zona y conociendo cómo ayudar a un niño trabajando, para que se puedan acercar y en ese contexto ver cuáles son las mejores soluciones, las mejores posibilidades de intervención global. Lo que les decíamos es que si hicieran las denuncias en las provincias o en la Comisión Nacional y no fueran respondidas, si no hubieran tenido ningún tipo de respuesta, que en ese caso nos lo manden a la Defensoría. Claro, recién allí a darle partido o participación al Defensor del Pueblo. Eso sería esa primera exactamente, instancia. Exactamente. Eso sería el modo habitual que deberíamos tener, además como un entrenamiento, ¿no? ¿Para qué sirve la Defensoría del Pueblo de la Nación? Claro. Digo, que se presenten las denuncias en los ámbitos correspondientes y si no tuvieran respuesta o no fuera una respuesta satisfactoria, llamarnos acá a la Defensoría. Para esto yo quiero decir, además de todas las direcciones y cómo que esto en la radio se repite, que tengamos en cuenta que por mail también podemos recepcionar este tipo de cuestiones. Entonces, digo, el mail, que es el más fácil, es defensor@defensor.gov.ar y gov con B corta, para que podamos recibir este tipo de denuncias. Porque realmente es algo que nos compromete a todos. Tal cual. En este trabajo. Bien. Gladys, muchísimas gracias por este aporte y quedamos pendientes de la repercusión que esto pueda tener y de las cosas que vayan ocurriendo, porque sabemos que esto es muy dinámico, que es un proceso que está en marcha. Esta misma semana tuvimos información, por ejemplo, que incide muchísimo en el tema que acabamos de hablar. Hay datos que provienen de fuentes económicas que dice que ha crecido la productividad en el espacio del trabajo infantil. Lo cual es una mala noticia. Lamentablemente. Gracias, Gladys. Usted está escuchando La Gente y su Defensor, para conocer y defender mejor sus derechos. Venimos dialogando con Ricardo Scholes. Saben ustedes, nos está contando a propósito de una doble jornada que se realizó en la provincia del Chaco a instancias de precisamente la Secretaría de Derechos Humanos Provincial y que aborda la cuestión indígena en la Argentina, donde bien señalabas, Ricardo, de las 26 comunidades, 23 están allí radicadas y por lo tanto el peso de la importancia geográfico, social, radica en el norte. ¿Qué hecho superlativo para los más importante ocurrió en esta doble jornada? Bueno, una delegación muy importante de Formosa, donde hicieron un planteo concreto de la situación que están viviendo las comunidades indígenas en Formosa, muy fuerte, muy duro. Había un chico, Amancio López, un muchacho muy jovencito, indígena, que estudia Derecho, hizo planteos muy concretos, hubo un abogado que es de la Pastoral Social de Formosa, que hizo un video sobre la famosa, ya hemos hablado acá varias veces de ese tema, Pencolé, que es el lugar donde hubo aquella masacre famosa del Rincón Bomba, donde mataron más de 1000 indígenas, y que las familias están volviendo al lugar a vivir ahí, y eso está con título aparentemente del Ejército Argentino o de Gendarmería. Hizo un video muy interesante. Y bueno, después hubo expositores, profesor de Derecho Constitucional, una jueza del Chaco. Bueno, fue un panel rico en variantes, en visiones, y sustentado en una necesidad de que el derecho indígena sea ya más instrumento público de todos los que son profesionales del derecho. Claro. Porque es una cosa muy común y que encima, por lo que uno ve, yo venía hablando con el defensor, en el futuro va a ser el tema indígena va a ser uno de los elementos centrales de los derechos humanos en Argentina. Porque se está visibilizando de a poco, pero va a llegar un momento que vamos a tener que dar una respuesta mucho más concreta, mucho más efectiva y mucho más importante, más allá de los avances que haya habido hasta ahora. Pero yo quería resaltar una cosa que les comenté ahí en la charla, que era el tema del mecanismo que hemos institucionalizado con la provincia. Que esto, obviamente, es decisión del gobernador, que sienta su gabinete y lo pone a que nosotros lo cotejemos en todos los temas que hemos revisado y que, obviamente, puede dejar mal parado a alguno de sus funcionarios. Uh-huh. Claro. Me parece que esa forma de entender este tábano institucional que es la Defensoría del Pueblo de la Nación, claro, es importante, porque normalmente, si no hacen como hacen los animales cuando el tábano molesta, mueven la cola para que se vuele. Espantarlo. Claro. Que el gobernante entienda que el insumo de nuestra crítica le puede servir para enriquecer su gestión y mejorar su mirada del tema, es un dato de la realidad importante y sería a imitar. Más allá que tengamos altibajo, por ahí se enojen, por ahí no se enojen, pero este mecanismo de sentarnos con el gabinete social, agua potable, salud, educación, desarrollo social, y decirle, no, en tal pueblo, esta familia no tuvo lo que vos me decís, o el agua acá no llegó porque no dijeron, ustedes dijeron que iba a llegar, no llegó, la ambulancia acá no llegó, los remedios. Digo, esto es como un monitoreo, una auditoría externa para los funcionarios de la gobernación del Chaco. Me parece que habla bien del gobernador. Si insiste en esa política, insiste en este planteo, y no lo hace en esta única temática, sino en todas las temáticas en la rima, es un gobernante que evidentemente está entendiendo que los derechos humanos hoy son políticas. Bien, Ricardo Escoles, muchas gracias por este apoyo. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.